Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Nos opera técnicamente en la 690 nuestro amigo Julio Pardo y en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañerazo. Así está. Ahora agarró la laguna, Nachito. Gracias, Nachito Álvarez. A veces esas lagunas parecen la de Chascomús, que me pasa. Bien, aquí en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, ¿quién les habla? Luis Ángelo. Ustedes saben que este programa se retransmite por aquí, para Retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. Por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, por Radio Nehuen, radionehuen.radio12345.com, los miércoles a las 19, y por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, jueves a las 20. Si querés dejar un mensaje en el horario del programa, lo podés hacer al 11-15-5-709-2692. Pero repito, es 11-15-5-709-2692. Y también podés visitarnos en nuestra página web www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Bien, el programa de hoy, saben que ayer se cumplieron 50 años de lo que fue la masacre de Trelew, llamada la masacre de Trelew, donde allí fueron asesinados 16 militantes, 16 guerrilleros de distintas organizaciones por parte de la dictadura militar del general genocida Agustín Lanusse. Hubo en todos estos días, y ayer fundamentalmente, un acto muy especial, una concentración, varias movidas en Trelew de muchas personas que o habían estado allí en ese momento, o que fueron parte secundaria porque eran vecinos y vivieron la historia, y también hijos e hijas de algunos de los 16 militantes asesinados. Vamos a hablar nosotros con una de las partícipes de lo que fue una semana antes la fuga en el penal de Rawson. Ella se llama Emperatriz Monena Márquez. Y ya en un minutito ya la tenemos en línea. Vamos, Nachito, a la primera pauta y volvemos con Monena. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos anunciado, Ya estamos en comunicación con Emperatriz Monena Márquez. Ella es una expresa política allí en el penal de Rawson. Buenas noches. Monena, Luis Angió te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, Luis, y hola a todo tu equipo y la audiencia que está escuchando. Bueno, sí, te escucho. Bien, la idea es cuentes quizás el ayer, 50 años atrás, y después un poquito un relato de lo que vivieron estos días allí en Trelew, ¿verdad? Pero empecemos por esto. Vos estuviste presa en el penal de Rawson cuando se organizó la fuga, ¿verdad? Sí, efectivamente. Fue en julio, o sea, yo llegué en julio del 72 y en agosto se realizó la fuga. O sea, ya estaba planificada, ya estaba organizada, yo me incorporo sin saber absolutamente nada, pero obviamente que nosotros todos los compañeros y compañeras que estábamos, que fuimos detenidos en diferentes momentos, la fuga es una mirada inmediata. Nuestro objetivo no era la cárcel, sino nuestro objetivo era estar con el pueblo, porque éramos parte del pueblo, y somos parte del pueblo. Bueno, claro. En cuanto a la fuga, me avisan a mí ese día al mediodía, que se realiza la fuga, me preparo con las tres consignas, que era vestir oscuro, no comer y silencio total. Sigo mis actividades, comienzo todo el operativo acerca de las 5 o 6 de la tarde, y bueno, todo se realiza con normalidad, o sea, normalidad para nosotros que estábamos adentro y que no percibíamos todo el nerviosismo que se fueron ya tomando todos los diferentes lugares de la cárcel. Bueno, la situación después se empieza a tensar cuando vemos que no hay vehículos para trasladarnos y nos tenemos que reintegrar. La orden es reintegrarnos todos en pabellón y resistir hasta que se realice la negociación, que vendría a ser ya el 16 a la madrugada. Se realiza eso y después nos trasladan verdugueándonos, que es la jerga del preso, que es golpeándonos, a unas celdas individuales. Bueno, eso es, y bueno, allí viene toda la política de aislamiento, de incrementar más el aislamiento y de sacarnos todos los derechos que teníamos, que era una buena alimentación, salud, higiene, mínimo de un detenido, hasta la masacre. Bueno, ese día, lo estoy haciendo sintético porque no sé cuál es el tiempo que uno tiene, que tengo. No importa. Pero, en conclusión, estuve en la fuga y estuve en la masacre. Nos noticiamos de la masacre. Yo me acuerdo que era por los presos comunes. Otros compañeros han escuchado la voz de Tosco. Y bueno, la impotencia es tremenda, porque la verdad es que hasta ese momento nuestra euforia era pum para arriba con los compañeros que habían salido, que se iban a reiterar a las luchas populares, que era una efervescencia increíble en ese momento. Nuestra juventud es producto, nuestra lucha en ese momento, Luis, era producto, no sé si vos sos joven o tenés mi edad. Tengo casi tu edad, 70 años. Ah, bueno, entonces, ¿recuerdas la efervescencia? Que fue un producto de eso, yo que vengo del norte, que vengo de Tucumán, venía con toda la mirada de los obreros azucareros, el ingenio los obreros de Fotia, y que veníamos con las luchas contra la tremenda destrucción de la economía que había producido Onganía, donde dejó cerró 16, 11 ingenios en 2 años. Eso significó una tremenda desocupación y emigración de poblaciones enteras, y también lo que significó la falta de presupuesto para las universidades. Bueno, todo eso fue una bomba de estruendo que movilizó a todos los tucumanos en esas puebladas, que fueron 3. Yo me incorporé a la segunda, la del medio, con una militancia activa e inmediata, y me organizó. Obviamente en ese momento las organizaciones revolucionarias estaban allí al frente de todo ese movimiento y efervescencia de campo popular. Así llegó a la ¿Vos militabas en algún partido, en una organización? ¿En cuál? Bueno, yo me incorporo en ese momento, cuando yo fui detenida en ese momento, yo era simpatizante del PRT. Ajá. Yo me incorporo como militante del PRT cuando salgo con amnistía del 73, el partido me promueve como militante. Pero toda la primera detención mía, soy simpatizante del PRT. ¿Y por qué te detienen y te llevan a Rawson a vos? ¿Eh? ¿Por qué te detienen y te llevan a Rawson a vos? Bueno, yo donde yo estaba, yo paso a ser con mi esposo la cara legal, la propiedad de una casa donde tenía perspectiva de una cárcel del pueblo. Ajá. En esa detención, allí he detenido también Juan Manuel Carrizo, que era un dirigente del buró político de mi partido de ese momento. Y bueno, lo que quiero decirte un poco para que se entienda, que yo era una simpatizante, surjo de esas pobladas, todavía no tenía una conciencia revolucionaria ni una mirada, sino somos producto de un tremendo estado de ánimo que vivía el pueblo, que bueno, somos emergentes de esa lucha. Y sí, la juventud buscaba una salida mejor para semejante deterioro y destrucción de la economía en Catalán. Estamos hablando con Emperatriz Monena Márquez. Te quería preguntar, la idea de la fuga, ¿era para que se escaparan todos los presos políticos que había en el penal de Rawson? Sí, yo pienso, te digo, que a mí me preguntan al mediodía si yo me quiero escapar, yo me voy a fugar, y ya estaba programada la fuga. Y yo dije que sí, porque yo, la verdad que yo creo que de una manera imperiosa era la necesidad de salir e incorporarnos a todas las luchas populares que se llevan adelante. Claro. La mirada de cambio, de libertad, de liberación, era ahí al toque, lo tocábamos, y que era necesaria nuestra fuerza afuera. No lo dudo, no lo he dudado en ese momento, todos. Y cuando me di cuenta, yo en silencio total, porque la verdad que mi gestual tenía que otras percibiera que yo me iba a fugar, seguir con mi rutina diaria, que era leer un libro, yo creo, con otra compañera, y cuando nos dan la orden de encolumnarnos para salir medio agachados hasta donde se nos había indicado que teníamos que estar, me doy vuelta y miro que todas las del padre y yo no estábamos así. O sea que todas habíamos decidido fugarnos. Que además ustedes estaban en un pabellón aparte, ¿no? Las mujeres. Las mujeres estábamos dos pabellones abajo, eran los varones, y los pabellones arriba eran de las mujeres. Y cuando fue el lamentable hecho de que, bueno, no aparecieron los camiones o llegaron y se tuvieron que ir, ¿qué sensación tuvieron ustedes a pesar de que se pudieron escapar 19 compañeros y compañeras? Seguimos sintiendo que era un éxito la fuga. ¿Por qué? Porque ya habían salido los cuadros revolucionarios y los cuadros que seguían en su encuadre de compromiso y convicción. Así que ya que hayan salido alguien, un grupo, ya era importantísimo. Nos tenemos que vender, así yo no lo sentí como derrota ni nada. Sí, sentimos toda la incertidumbre de qué iba a pasar con nosotras. Porque te imaginas que allí ya estaba la Marina, la Policía Federal, la Gendarmería, el Servicio Penitenciario, había fuerzas de todos lados, escuchábamos tiroteos, escuchábamos gritos, estábamos, la verdad, y no éramos muchas, ¿Te imaginas que en ese momento que yo recuerdo de los pabellones de mujeres, no debemos haber sido más de 60 mujeres? Ajá, y que estábamos presas detenidas en Rawson. Hoy estamos vivas de esas 60, Luis, 5 que estuvimos acá. Por lo menos estuvimos 4. La quinta no pudo venir. Ajá. Y te hago una pregunta, porque es muy, muy conocido y muy famoso ese diálogo entre Santucho y Tosco, donde Tosco no quiere, le dice que no, que gracias, pero él se quiere quedar. Junto con él hubo otros presos políticos que lo acompañaron en no querer fugarse. Yo creo que no te podría decir, pero habían varios sindicalistas. Te imaginas que en ese momento existía un sindicato antiburocrático, clasista, que formaba muchas de las corrientes, por ejemplo, Tucumán, Fotia, era un sindicato clasista combativo, tenía todo lo que hacía Villa Constitución, también Córdoba. Entonces eran sindicatos fuertes que cuestionaban y que luchaban contra una burocracia muy enraizada en los gremios y que avalaban inclusive las dictaduras. Uh-huh. Bueno, ese sindicato clasista, los gremialistas siempre consideran que su lucha es la liberación hacia el campo popular, uh-huh. Las movilizaciones. Y bueno, yo creo que Tosco allí toma una decisión muy clara, que es inclusive una vez escuché a no sé si lo leí o lo escuché, que Gorriarán Merlo cuenta que le plantean Robi Santucho y Osatinsky a Tosco, lo invitan a fugarse y él le dice que no, porque va, no, pero que ¿qué tiene que hacer él? O sea, estaba dispuesto a ayudarnos en todo. Claro. Así que esa era la actitud de solidaridad total y se puso a disposición. ¿Qué tengo que hacer yo? Dijo nada más. Claro. Morena. ¿Cómo será la excelente relación? Que después hubo un acercamiento muy grande ya en el otro periodo del 74-75 con el partido, que él pasó a ser parte del proyecto del FAS, el Frente del Imperialismo por el Socialismo. Junto con Jaime, que estaba inclusive Ortega Peña, estaba la esposa de Kut, y Silvio Frondizi. Donde le habían propuesto ser parte de la fórmula presidencial. Eso, sí. Así que eso pasó. Volviendo a los hechos, en la semana del 16 al 22, con todas las dificultades que me imagino y las condiciones que las han obligado a permanecer allí. ¿Cómo se enteran que se pueden ir 6 y 16 quedan? No, yo no me enteré ahí. Yo creo que debe haber sido, no tengo en este momento preciso. Yo supongo que hay diferentes vías por las cuales no hemos enterado. ¿Te imaginas que estamos en un estado de efervescencia, de exigencia, del penal? Ya habíamos nombrado una delegada que era Alicia Sanguinetti para que estaba en la primera celda, porque teníamos pared al frente y pared atrás de la celda. Entonces la primera que estaba en la celda era la que estaba en más contacto con la parte de la seguridad. Y claro, era nuestra delegada para ir al baño, para bañarnos, para esto, para aquello. Yo no recuerdo si fueron los presos comunes, o fue Tosco, o fue gente del servicio penitenciario. Pero no sé quién es, pero sí sé, recuerdo nítidamente los gritos nuestros de impotencia, de llanto, y sobre todo el grito unísono de decirle asesinos, asesinos, asesinos, porque nunca lo creímos que ellos hayan fugado, quererse fugar de una base así, estando desarmadas, sin una apoyatura o apoyo de afuera ni nada. Era irracional pensar eso. Y luego del 22 de la masacre, a ustedes que estaban allí en Rawson, ¿qué les hicieron? Bueno, a nosotros nos aislaron mucho más, un silencio total de la parte de allá. No sé si nos dieron comida, nos encerraron más, no salimos a los baños a ducharnos. Y bueno, y estaba en un estado de miedo de ellos, también de seguridad, me parece, porque ahí el servicio penitenciario era mucha gente del pueblo, y el pueblo de Rawson y Trelew, que venía siendo nuestro apoderado, y se nos cortó todo tipo de comunicación ya de la fuga, incomunicación total, pero el pueblo seguía exigiendo comunicarse con nosotros. Ya estaban muchísimos familiares que habían venido para proteger, abogados, y quiero recordar acá que Amaya, que fue un abogado que después fue asesinado en la cárcel, y mis abogados de ese momento, que no, si bien no estaban en Rawson, pero hoy Ángel Pizarello, de Tucumán, radical, fue muerto por la AAA, y Gastón Curtade, de Vanguardia Comunista, también está desaparecido. Bueno, hoy claro. En este lugar se honró a los abogados, en estos 50 años te quiero decir que se honró a los abogados, al pueblo, que nos acompañó, resistió y sufrió después lo que significó el treleguazo, que persiguieron y encarcelaron, y también bueno, los familiares, hijos, hijos, esposas, sobrinos, nietos de los compañeros fusilados. Así que, porque en ese trehuelazo la dictadura había encarcelado y mandado a cárcel de acá de Villa Devoto a 12 o 13 vecinos que estaban en la lucha contra, a favor de ustedes, ¿no? 16 vecinos, 16 fusilados, 16 vecinos, 16 apoderados. Claro. Y el pueblo levanta para exigir la libertad. ¿Y a vos te dejan después, en Rawson, hasta cuándo? Yo estoy en Rawson, acá tenemos gran duda de las que somos sobrevividos, la verdad, porque no hay registro en el servicio penitenciario, si nos trasladaron a los 3 días, a los 2 días o al otro día. No me acuerdo, pero fue ahí al toque. Pero enseguida, claro. A las mujeres a Devoto y empezaron a trasladar compañeros que estaban en resistencia en la cárcel del Chaco, de Buque Granadero, de Devoto, a centralizarlos en Rawson. Y a las mujeres en Devoto. ¿Y vos quedás presa hasta cuándo? Claro, el Trelew rompió esa intención de perpetuidad que tenía el gran acuerdo nacional de Lanusse, con el beneplácito de la oligarquía, obviamente, los medios de comunicación, la justicia, el famoso camarón, y partidos políticos. Lo de Trelew, la masacre, rompió esa... Y comenzó todo el proceso de recomponer, termina también la proscripción de la lucha por la vuelta de Perón. Sí. Bueno, nosotros vivimos todavía la represión en Devoto, con aislamiento total, hasta que se va distendiendo a exigencia. No solamente eso, no. Inmediatamente después de la fuga empezamos una huelga de hambre, los presos. Claro. Empezamos una huelga de hambre por recuperar condiciones para que nuestros abogados puedan ingresar, para que los familiares también y nuestros hijos, que ya no los veíamos. Empezamos una huelga de hambre y después comenzó como un estado de lucha, de resistencia dentro para exigir más derechos. Con lo mismo que se vivía afuera, mayor resistencia, mayor lucha, mayor en la calle, el pueblo, para romper esa unidad de la derecha para perpetuarse en el poder. Y así fue. Llegamos al 73 con las elecciones. ¿A vos te libera cuando Cámpora libera a todos los presos políticos el 25 de mayo? Con la amnistía. Del 73. Con la amnistía de Cámpora, sí. Así. Con la amnistía. ¿Y volviste a estar presa en el 75? Al poco tiempo, después de Seiza, hay un periodo de captura mío, y yo entro a la clandestinidad. Ajá. Y en el 75 estoy detenida en Buenos Aires, donde pasé por varios lugares, por ejemplo, Puente 12, que después pasó a ser Vesubio, Parte, Brigada de San Justo, Brigada de San Miguel, Olmos y Devoto. Bien. Y de allí soy liberada en el fines del 82 y convigilada el 83. Ajá. Bueno, ya después viene el proceso de la apertura democrática y ya con la posibilidad de militar, aunque los militares no se fueron del todo en la primera etapa, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, no. Ahora te quiero preguntar, para bueno, finalizar y no hacerte perder más tiempo, pero me interesa, la experiencia de ustedes ahora, después de 50 años, ¿vos era la primera vez que volvías a Rawson? Sí, así es, Luis. Primera vez que vuelvo en 50 años. O sea, siempre lo tenía pendiente. Vivo en Catamarca, la verdad. Claro. Soy docente de una escuela rural, ahora jubilada. Siempre como que las distancias, lo económico, influye mucho para el interior profundo. Y bueno, pero esta vez decidí venir y estoy realmente fascinada porque he recibido tanto amor, tanto cariño, tantos abrazos de los familiares, estoy viviendo en este momento, me hospeda una vecina de acá de Rawson, de Trelew, o sea que me he encontrado con gente que ha sido apoderada nuestros. Entonces hay ese espíritu de Trelew sigue existiendo. Y la verdad que me voy llena de amor. De acá me voy a ir llena de amor. Muy fuerte esos sentimientos, seguro. Sí, he entrado a la cárcel. Si bien me parece que está preparada el pabellón donde nosotros estuvimos, no pude ir a la base porque me habían dicho que solamente eran familiares y nadie más. Y bueno, lamento mucho eso, pero bueno, de todos modos, a los compañeros fusilados lo tenemos en el corazón siempre presente. Seguro. Y además, con sus hijos y nietos. ¿Ah? ¿Cómo? Justamente iba a decirte, además, encontrarte con la otra generación, hijos y nietos de estos compañeros masacrados, ¿no? Asesinados. Sí, con su esposa, con Ingrid de Toschi, con con varios compañeros de Ulla. José Aidar también, ¿no? Nada, José Aidar también estaba. También, sí, o sea, sí. Y en Jean Devoto tuvimos la versión ya de ellos tres y de María Antonia Berger, que es la que nos cuenta cómo han sido esa verdad que ellos querían acallar con mentiras, como lo están haciendo ahora. Seguro. Siempre utilizan la mentira y la transforman en verdad por medio de los medios de comunicación. Bueno, eso fue otra cosa que le hemos derrotado. No sí. Nos han derrotado, Luis. Militarmente en este momento, pero el espíritu de Trelew hay que volverlo a reconstruir. Ese carácter de unidad, de campo popular, de hacer afirmar las coincidencias principales, las secundarias, dejarles para resolverlo en otro momento. Hoy está toda la situación del Ejecutivo, que hay que ver cómo se va modificando y así acercándolo más al campo. Todo se tiene que hacer con lucha. Nada se puede realizar. Las decisiones políticas de un Estado son productos de luchas, no de beneplácitos. Creo que es una tarea que tenemos, a pesar de nuestra edad, para transmitírsela a las nuevas generaciones. Así es. Yo creo que va a ser así. Y ellas tendrán que transmitirla a las otras, porque todo esto tiene continuidad. Nosotros hemos venido formándonos de lo que significa los peronistas de la resistencia, de los derechos de vista que se han dado en las fundaciones, de su pensamiento de incorporar nuevos sectores de vulnerabilidad y también de los derechos de la mujer. Y nosotros también tomamos, y Evita también tomó del socialismo, del anarquismo, y seguimos tomando de luchas de la Patagonia, de los pueblos originarios, de los genocidios. O sea, todavía muchas cosas para construir una sociedad más justa, más inclusiva, más democrática, más socialista. Bien. Bueno, Monena, te agradezco esta conversación y no quiero terminar sin agradecerte este testimonio tan importante y además decirle a nuestros oyentes que vos sos hermana de Olga Aredes, una luchadora también, fundadora de Madres de Plaza de Mayo ahí en Jujuy y esposa de Luis Aredes, que fue intendente de Libertador General San Martín y también desaparecido por la dictadura. O sea, hay una linda historia ahí, ¿eh? Sí, así. Es una, son dos generaciones. Orla tenía 17, 18 años cuando yo nací. Ah, mira. Así que nos une después la estar en la misma vereda cuando uh-huh. desaparece Luis. Y Orla pasó a ser una de las organizadoras de la marcha del apagón en Jujuy, en Libertador General San Martín. Sí, recorriendo, sí. imitando a las madres de Jujuy, de Buenos Aires, con las fotos de sus desaparecidos, recorriendo solo a la plaza, dándole una vuelta. Esposo y sus alumnos, que eran como 30 alumnos que habían desaparecido. Así que la lucha de Olga sigue haciendo semillas allá. Hay una organización que se llama Capoma, porque ella entregó pañuelos a los jóvenes antes de morir en el 2005 para que continúen con la responsabilidad de continuar la lucha. Bueno, te agradecemos mucho. Te agradecemos mucho esta conversación, bueno, este testimonio y esta experiencia que nos estás transmitiendo a todos. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, gracias Luis, gracias a la audiencia. Un abrazo, chau. Adiós, chau, chau. Yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento. Yo elijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Papel contra balas no puede servir, canción desarmada o enfrenta un fusil. La patria que nace entre todos repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y antes de ir a la próxima entrevista, quería decirles que la entrevista con Emperatriz Monena Márquez ameritaba escuchar a Biglietti cantando Compañeros, ¿no? Esa hermosa canción que tiene Daniel Biglietti. Bueno, ya estamos entonces con la próxima entrevista. Estamos con Jonathan Valdivieso. Él es integrante y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y lo llamamos porque, bueno, la semana pasada nos enteramos de la anulación de las famosas grúas que retiran vehículos en un área de la Ciudad de Buenos Aires, donde Larreta dijo que iba a llamar una licitación, pero parece que después de 21 años de negociados, ahora esta licitación no es tan transparente como uno quisiera, ¿no? ¿Cómo te va, Jonathan? Luis Sangio te saluda. ¿Qué es la nueva licitación que armó? Ahora, ¿qué otra cosa inventó? Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿no? El 16 de agosto nos enteramos de que se daba de baja la concesión que estaba vencida hace 20 años. Y allí hubo muchas, obviamente, evaluaciones de por qué se tomó una decisión en 6 horas cuando esa decisión había demorado 20 años. Y esto es importante recalcar, ¿no? Porque es el análisis del contexto político que vive la Ciudad de Buenos Aires. El expediente que revoca estas concesiones inició ese 16 de agosto a las 5 de la tarde y la Reta firmó ese decreto a las 11 de la noche. Uh-huh. En 6 años hicieron lo que no hicieron en 20 años. ¿Por qué lo hicieron? Porque obviamente la Reta tiene ciertas debilidades hacia adentro, donde ya no está controlando la mayoría absoluta en la legislatura. Hace varios meses que la Reta no puede votar los convenios urbanísticos que tiene en trámite, porque la coalición cívica no le está dando los votos, y tampoco el partido de Milei le está colaborando con esos votos. No, Milei lo iba a aplastar, supuestamente. Claro. Y ahora también, ¿no? La coalición cívica amenazó con votar con la oposición el tratamiento de los proyectos de ley para dar de baja. Entonces, ¿qué hizo Rodríguez Larreta? Obviamente no quiso tener una derrota electoral, parlamentaria, mejor dicho, y decidió adelantarse a la sesión especial que iba a tratar este tema, y el día martes pasado decidió que vuelva la concesión a manos estatales. Igual, uno puede decir, es una gran derrota, recuperamos una gran derrota para el gobierno, pero recuperamos un servicio público, pero lamentablemente no es así, porque en simultáneo ya está corriendo una nueva licitación. Y esa licitación está preparando un negocio mayor al actual. ¿Cuál es el negocio actual, ¿no?, para los privados, para estas dos concesionarias, para Dakota y BRD? Estas dos empresas pagaban hasta el día martes pasado 55 mil pesos de canon, que lo recuperaban con tan solo media hora de acarreos. Cada acarreo cobran 6.500 pesos. Y luego todo el resto del tiempo que acarreaban eran puras ganancias, más de 20 millones de pesos cada una. Ahora cambia el sistema esta licitación. Ya no van a ser las concesionarias que se queden con el dinero de los acarreos, sino se queda el Estado. Pero el Estado le va a pagar una suma fija a las empresas. ¿Cuál es la lógica que cambia? Antes, las empresas, si querían ganar más dinero, tenían que hacer más acarreos, ¿no? Y ganaban más plata. Ahora el Estado, al garantizarle una suma fija, el negocio de las empresas es hacer menos acarreos. Claro. Total está garantizada la suma fija. Y esa suma fija tiene o compensa una cantidad mínima de acarreos. Si la empresa llega a ese mínimo, ya cobra esa suma fija. Y ese mínimo es 3 veces menos acarreos que lo que actualmente hace la empresa, lo que lleva a que el Estado le va a pagar por acarreo 5 veces más, 29 mil pesos. Man. Entonces, si actualmente el negocio es hacer más acarreos, el negocio futuro va a ser hacer el mínimo que exigen los pliegos. Total, el Estado te garantiza una ganancia 5 veces mayor. ¿No? 29 mil pesos cada acarreo. Sí. Y además, las concesiones generalmente se fundamentan en el sentido de que el Estado no tiene plata y por lo tanto convoca a los privados para que traigan el capital para mejorar la prestación del servicio, ¿no? Eso es históricamente con los fundamentos de las privatizaciones. Es el Estado no puede, no tiene plata, o el servicio es muy complejo que necesitamos la tecnología, el expertise de un privado. En este caso, el servicio no es para nada complejo, ¿no? Es manejar una grúa y acarrearla. Y el dinero para comprar las grúas nuevas y para adecuar los inmuebles lo pone el Estado. El Estado va a realizar un anticipo financiero de 1.000 millones de pesos, que luego las empresas van a devolver con la propia plata que el Estado le va a pagar mensualmente. Claro. Entonces las empresas no ponen un peso, no hay riesgo empresarial, mejor dicho, no hay inversión privada, no puede eso, y tampoco hay riesgo empresarial porque el Estado le garantiza la mensualidad, ¿no? Lo que le va a pagar cada mes. Ya directamente no es ni siquiera una privatización en el modelo neoliberal, sino que es un saqueo, prácticamente. El Estado pone la tierra, pone los 6 playones de estacionamiento, el Estado pone la policía de tránsito, el Estado paga el anticipo y el Estado te garantiza tu ganancia mensual. Da la plata al privado para que se compre las nuevas grúas. Exacto. Con este contexto no hay razón alguna para que privaticemos, ¿no? No es que nos falta plata, no es que no tengamos la experiencia, porque incluso los policías de tránsito están formados por el gobierno, no es que la empresa tiene que traer gente formada o que se vaya a formar. Y esta concesión va a ser por 10 años. Así que 10 años vamos a tener que estar padeciendo nuevamente este gran negocio. Que, por ejemplo, si uno lo equipara con otro tipo de concesiones, no nos asombra cómo está organizada esta concesión. Porque cuando fue el tema de la recolección de residuos, pasó algo similar. Los camiones, la plata para los camiones la puso la ciudad. Sí. La indemnización de los trabajadores la puso la ciudad. En el tema de la ecobici, la plata para las ecobici la puso la ciudad, y ni que hablar de toda la plata de la infraestructura, de las ciclovías y bicisendas. Uh-huh. Y acá estamos acostumbrados, o el gobierno está acostumbrado, a dar los servicios públicos llave en mano a las empresas para que exploten y se hagan millonarias. ¿Quién quisiera, no? Tener esa posibilidad. Yo quiero una grúa, dame una grúa sola. ¿Querés una zona, de las 3 zonas que va a tener? No, una grúa, no una zona, una grúa. Con una grúa me alcanza. Claro, ahora, teniendo en cuenta que también el gobierno de la ciudad después te voy a hacer otra pregunta, pero teniendo en cuenta que el gobierno de la ciudad va a ampliar la zona de estacionamiento prohibido, y vos ahora me decís que van a ser 6 zonas. Esas 6 zonas van... 3 zonas. 3 zonas. O sea que no van a abarcar toda la capital federal, toda la ciudad de Buenos Aires. No, el acarreo sí. El acarreo va a abarcar toda la ciudad de Buenos Aires en 3 zonas. En norte, 3 zonas sur, que se... Pero no sigan nunca. Yo te digo, más de una vez yo acá en Villa Crespo he pedido para llamar al 147 para que venga una grúa a sacar un auto mal estacionado y me dijeron, mirá, con suerte puede venir en 48 horas, pero yo necesito que la saquen ahora el auto. Bueno, no sé. El negocio que tenían el acarreo es que remolcaban únicamente vehículos cercanos a las playas de acarreo, ¿no? ¿Y ahora van a ampliar las playas? Ahora son solamente 6 playas, 2 por zona. Y hay sectores de la ciudad donde la grúa va a tener que viajar una hora si quiere llegar. No, y aparte con el caos de tránsito que hay en la capital federal, no te levantan un auto más allá de 3 cuadras, 5 cuadras, porque no les rinde. Bueno, y ahora no tendrían, en ese momento incluso les rendía porque mientras más acarreaban más ganaban, pero ahora tampoco le va a rendir. Claro. Porque ahora, como tienen la suma fija, no tienen necesidad de hacer más acarreos. Para trabajar a regla, ¿no? Exacto. Y esto está ligado justamente a lo que decía. La modificación del estacionamiento, que creo que en diciembre lo van a poner en vigencia, donde prácticamente la Ciudad de Buenos Aires va a estar con estacionamiento medido, y donde una persona que tiene su auto no lo va a poder estacionar en su casa porque le dan un rango de 300 metros de la casa para que pueda estacionar gratis. O sea, pero no en su casa. Porque si hay un auto estacionado que no es de él, no lo pueden sacar ese auto. Con la dificultad que hay de tránsito en Buenos Aires, ¿no? Y estacionamiento, fundamentalmente. Claro, ahí sí hay que separar, ¿no? Históricamente tuvimos unificadas las dos concesiones, la de estacionamiento medido y la de acarreo. Sí. Pero son independientes porque los acarreos no se van a generar por aquellos que estén estacionados y no estén pagando. Eso va a ser una multa. Sí. Los acarreos son pues, más que nada por lugares donde no se puede estacionar que necesitan que se remolque el vehículo. Claro, ¿no? Claro. Así sí. Que son como separados. Una cosa va a ser el acarreo y otra cosa va a ser el estacionamiento medido. Con respecto al estacionamiento medido, hay que ver cómo funciona todo, ¿no? Yo tengo dudas que lo implementen antes de las elecciones, porque es una medida muy antipática. Uh-huh. También modificaron las reglas de estacionamiento, que se va a poner en práctica el año que viene, ¿no? Que no se va a poder estacionar en avenidas hasta determinadas horas, o en calles que tengan ciclovías, o que tengan metrobús. O sea, puede estacionar en ambos lados de las calles. Entonces, habrá que ver cómo esas medidas se adecuan en la ciudad y cómo se hace el estacionamiento medido para esas nuevas medidas. Uh-huh. Por eso yo creo que tampoco lo van a implementar hasta que no se implementen las medidas, esas nuevas estacionamientos, porque si no van a hacer un estacionamiento medido que luego se va a modificar las áreas de estacionamiento, ¿no? Van a tener que repintar toda la ciudad. Claro, y tampoco hay una política que hay en otras ciudades del mundo de hacer playas de estacionamiento en los barrios. Estamos nosotros siempre diciendo la cantidad de terrenos que autorizan para hacer departamentos en propiedad horizontal, con muy pocas cocheras. Pero, ¿por qué no hay una política, aunque sea, yo no digo, ojalá fuera el propio Estado haga esos estacionamientos, pero que le dé beneficios a un privado y que le rinda más, que además creo que económicamente, por la propia construcción, le conviene hacer playas de estacionamiento, edificios de 4 o 5 pisos de plaza de estacionamiento, que un edificio. Y no hay esa política, incentivar esa política tampoco. Hay un tema con los estacionamientos, o todo lo que sea con políticas de colaboración del automóvil, porque es lo mismo, ¿no? Si uno hace una autopista para aligerar el tránsito, esa autopista va a terminar colapsada, ¿no? Está como probado que si uno genera más comodidad para automóvil, esa comodidad es utilizada inmediatamente. Uh-huh. Si uno genera estacionamiento para automóvil, también va a ser utilizada inmediatamente. Y se está yendo hacia unas políticas justamente para desestimular el automóvil. Entonces, uno podría pensar esas playas de estacionamiento para que no ingresen 1 millón de autos por día a la Ciudad de Buenos Aires, más que estacionamientos dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por ejemplo. Claro. O invertir la mayor cantidad posible en transporte público, en subtes, en tranvías, para ver, en los barrios de casas bajas que es donde quizás hay problemas de estacionamiento, son los lugares donde no llega el subte, ¿no? Sí. Entonces, o te queda muy lejos. Pero tampoco es mucho transporte público, no hay muchas líneas de colectivos. Entonces lo que tenés que, el Estado debería hacer en esta transición, tratar en lo posible de no seguir estimulando el uso del auto, tampoco agredirlo de sobremanera hasta que no haga las políticas de transporte necesarias. Lo que estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires es que en esa línea de desestimular el automóvil, el Estado impulsa políticas alternativas que van quitando espacio para estacionamiento, espacio para circular automóvil, pero no va compensando con ninguna medida seria de transporte. Seguro, sí, ya lo he dicho, lo hemos hablado varias veces. Te hago una última pregunta antes de terminar. Justamente por el tema este de la licitación, ¿esto entra, tiene que ser aprobado en la legislatura o es una decisión del gobierno que no pasa por la legislatura? No, ya pasó por la legislatura. Esta concesión pasó como varias veces por la legislatura. Incluso del observatorio se viene votando leyes de 2013. Se votó en 2013, 2014, 2016, muchas leyes. Algunas leyes fueron de prórroga porque la licitación no avanzaba y se había establecido que si no se licitaba volvía a mano del Estado, entonces se prorrogaba esos plazos para que no vuelva a mano del Estado. Otras leyes derogaban eso. No, hubo con muchas idas y vueltas. Una de las leyes fue declarada inconstitucional por un amparo que presentamos, porque se había violado el procedimiento de sanción de las leyes. Claro. Era una ley que necesitaba doble lectura y se hizo en simple lectura, ¿no? Faltó una segunda votación, faltó audiencia pública. Finalmente, la última ley que se votó fue en el 2020. Y en el 2020 se autorizó a esta privatización por el plazo de 10 años. Ari, del 2020 a hoy, ¿por qué entonces sacó de la galera unos días antes que se hiciera esa sesión especial a licitar este contrato? Digo, porque si hacía 2 años que lo tenía, ¿por qué no lo hizo en ese momento? La licitación ya la había hecho, comenzado a hacer un par de meses antes. Ajá. Porque la licitación no es que la lanzó este martes, la licitación ya estaba iniciada. Ah. Lo que él hizo fue regular la prórroga que tenía. Claro, mientras tanto lo estatizó, ¿no? Que lo podía haber hecho también hace bastante también. Claro, lo podía haber hecho en ese momento. Lo cual, a ver, ¿qué sucede? Generalmente no se quiere estatizar, así como tampoco se quiere recuperar las tierras de las concesiones para no mostrar que el Estado lo puede hacer. Claro, claro. Entonces, claro. Si ahora AUSA puede manejar la concesión, ¿por qué tenemos que privatizarla? Seguro. Igual, bueno, yo coincido con vos en que creo que también el tema fue que la Reta no tenía los votos suficientes, la mayoría automática, y en realidad no quería perder el invicto, porque creo que nunca ninguna ley, desde que él está en jefe de gobierno, perdió ninguna votación, porque todas le levantaban la mano, ¿no? Y no, era perder el invicto. Desde que él es jefe de gobierno, no. Macri claro. Creo que perdió una votación. Sí, por eso. Macri perdió una al principio, cuando no eran tan duchos, que fue justamente cuando se declaró la prórroga de la emergencia habitacional en la ciudad. Seguro. Y la terminó vetando. Perfecto, Jonathan. Bueno, quedó un poco más claro todo este tema de la concesión. Veamos a ver si hay alguna acción que pueda hacer para que este negociado por lo menos no pase, o que pase con menos erogación para el Estado y que somos nosotros, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa lo volvemos a charlar y seguro sobre otros temas de la ciudad que ya tenemos bastante, nos vamos a mantener en contacto. Así que te agradezco la comunicación. Gracias por el espacio. Que tengan un chao, Jonathan. Chao, gracias. Bueno, Nachito, creo que ya nos estamos despidiendo. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Ahí en el estudio Víctor Basterra, nuestro compañero Nacho Álvarez, operando técnicamente, lo despedimos. A nuestras amigas y amigos oyentes de la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa, a quienes nos retransmiten, la RNMA, Radio Nehuén y Radio Zona Libre, perdón, Radio Libre de Santa Teresita, les mandamos un saludo. Aquí desde el estudio Los Matadores de Villa Crespo, me despido hasta el próximo martes y los dejamos con un temita nuevamente de Daniel Biglietti. Chau, hasta el próximo martes. Chau, Nacho. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre. Un viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Laray, laray, laray, laray, laray, laray.